Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos, una vez más, una semana más, con todos vosotros y vosotras, dispuestos a ofreceros un programa variadito. Bueno, la primera parte muy hard rockera y la segunda ya más cositas diferentes. Vamos a picar piedra en el programa de hoy, Iñaki. ¿Tú crees? Sí, bueno, vamos a poner bastante duros. La verdad es que va a ser un material pétreo. Bueno, vamos para allá. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Hilando fino. Bueno, vamos a hacer un hilando fino, creo que bien chulo, alrededor de un temazo que nos encanta, que es el Rock Bottom de los UFO, entre nosotros. Los OVNI en castellano. Eso, esa banda de hard rock y de heavy, de fundada en el 68 en Londres. Bueno, ¿qué te parece si empezamos primero escuchando el tema alrededor del cual vamos a hilar? Pues me parece muy bien. Rock Bottom. We'll be right back. este rock bottom que hemos escuchado de los UFO. Asier, ¿tú sabes lo que significa rock bottom? ¿Es la expresión rock bottom en inglés? Estaba justo ahora pensando, pero supongo que es cuando estás picando y tocas... Sí, duro. Es como que más abajo no puedes caer. Ya es lo más bajo o la situación peor en la que te puedes encontrar en tu vida en un momento determinado. O sea que eso significa rock bottom. Los UFO, que en los 70 sacaron este disco, El Phenomenon, donde se encuentra rock bottom. Luego sacaron Four City Lights Out, todos los tres, la triada que les lanzó un poquito la fama. Ellos fueron los que pusieron de moda la expresión que pasa, Phenomenon. Y donde transitaron ahí de ese space rock y de la psicodelia hacia más pues el hard y tal. ¿Pero por qué transitaron hacia el hard? ¿Por qué transitaron hacia el hard? Por varios motivos. Por culpa. No sé si tú lo ibas a decir. cuéntanos. Supongo que ya lo habían decidido, pero este disco es, entre otras cosas, famoso porque fue el primero, yo creo, que grabaron con el nuevo guitarrista, que era ni más ni menos que Michael Schenker. Sí, señor. Hermano de Rudolph, de los Scorpions. Porque, de hecho, giraron conjuntamente con los Scorpions, se fijaron en Schenker y cuando cambiaron a su guitarrista lo tenían clarísimo que ese iba a ser el fichaje. Y, efectivamente, de ahí transitaron mucho más hacia el hard, hacia el heavy y tal, ¿no? Y sabes que lo ficharon cuando él no tenía ni idea, pero ni idea de inglés, y ellos no tenían ni idea de alemán. Lo de que ellos no tenían ni idea de alemán me lo creo más. Schenker era el Berenger de UFO en 1973. Total, Rock Bottom es un tema que está dedicado a que no sabes a quién. Bueno, sí lo sabes. Sí, porque me lo has contado tú. Estaba dedicada a los padres del heavy, a los padres del metal, así oficialmente hablando. A Black Sabbath. Sí, señor. A los Black Sabbath. Estaban viendo en una cafetería un reportaje sobre los Black Sabbath como una banda pues que estaba en plan rock bottom. O sea, que estaban en lo más bajo, pero que consiguieron sobresalir y llevar una... ¿no? O sea, llegar a lo más alto. Y, no sé, se inspiraron en eso para hacer este tema. Los Black Sabbath, que para el 74, cuando sale el disco Phenomenon, ya habían hecho maravillas, ¿eh? Toda la rista de discos, pues fíjate, buenos. Andaban ahí ya presentando, yo quedo, el Sabbath, Bloody Sabbath, habían estado con el Paranoid y demás, no sé. ¿Qué te parece si vamos al Paranoid 1970 y ponemos, qué podemos poner de ahí? Pues del Paranoid, en lugar de quedarnos con un tema más metalero y más de lo que nos sonaría Black Sabbath, has escogido un tema mucho más tranquilo, casi una... No, no es una balada, es como un tema un poco psicodélico, ¿no? Así en clave fumado. Sí, es un tema un poco ahí como lisérgico. A mí me recuerda, en algún momento me recuerda a algunos de los temas del Moon Madness de Camel. Por la voz, además, esa tratada con el Leslie, que suena, sí, así como raruna. Sí, el tratamiento de la flauta, todo, no sé, es interesante. Bueno, vamos a escuchar Planet Caravan. From night. Después de este viaje espacial... Asier, una cosa. ¿Tú sabes que Planet Caravan la han usado? ¿Quién es el de SpaceX? El cohete este que quieren lanzar ahí, ¿no? Es que siempre me equivoco entre Elon Musk y Jeff Bezos, porque todos esos multimillonarios metidos en cosas raras se me pierden. Yo creo que es Elon Musk, ¿no? El que quiere lanzar un rollo privado de cohetes. Sí, así que, bueno, pues parece ser que esta canción la usa dentro del rollo este SpaceX como... canción, presentación y tal. Bueno, en fin, yo qué sé. Bueno, ¿qué ibas a decir? Los Teslas del espacio quiere lanzar Elon Musk. No, estaba pensando retrospectivamente que comentas que a UFO se les ocurrió lo de pasarse a un lado más metalero en una cafetería, que me parece un poco anticlimático. No, o sea, estate en un garito heavy para hacer esto, no sé, o en una cueva, pero no en una cafetería tomándote un té. Y nada, también ya quería dar paso al siguiente tema, la segunda línea que estamos, nos retrotraemos de nuevo a UFO precisamente y a la producción del disco de donde salía Rock Bottom. Sí señor, porque la producción estuvo a cargo de Leo Lyons, de 10 Years After, o sea que, por cierto, el disco Phenomenon es de Hipnosis, la portada también. Estaba el rollo muy, es muy ahí. Chula. Sí, sí, es muy chula, sí. Es muy colorista, además. Uh-huh. Es así como que llama mucho la atención. ¿Tú crees que Leo Lyons se llamaba Leo Lyons? Si te soy sincero, no lo sé. O sea, porque si es así, sus papis tenían guasa, ¿eh? Pues oye, a lo mejor... Leo Lyons, le voy a poner a mi hijo Leo. Luego lo miramos, porque ahora mismo me has dejado un poco... Claro, yo, para mí siempre ha sido Leo Lyons, no sé. Leo Lyons. Y bueno, a Leo le encantaba Rock Bottom también, porque de alguna manera ese tránsito que hablábamos, ¿no? Entre la psicodelia, incluso un punto progresivo hacia el hard, se ve muy bien en este tema, ¿no? Y la producción de este hombre del disco pues fue interesantísima. La época es en la que además de 10 Years After andaban por ahí un montón, o habían andado, ¿no? Un montón de bandas proliferando como los Cream y otros que mezclaban todo el tema del blues y del rhythm and blues con el rock y tal. Y bueno, ¿qué podemos poner de los 10 Years After? Pues mira, si quieres nos vamos un año después de los Black Sabbath, a 1971, al disco Vatio, entiendo. Sí, su sexto álbum. Y un tema que se llama I'm Coming On. Bueno, vamos a hacer una pequeña trampa, ¿eh? Así era ahora, y vamos a hablar de Doctor Doctor. ¿Qué dices? Que, bueno, que como es compañera, es, digamos, el segundo tema más importante, para algunos incluso el primero, del fenómeno, justo con Rock Bottom, pues podemos comentar algo de Doctor Doctor. Para hilarlo con los Iron Maiden. Doctor Doctor, que se ve que se inspiró en una visita de, creo que era el guitarrista, al dentista, y que le dio mucha angustia y le dijo, Doctor Doctor, pórtese bien conmigo. Eso cuentan, ¿eh? No estoy haciendo un chiste malo como habitualmente. Y bueno, dentistas, cafeterías, todo es como... son un poco... UFO no tenían alma heavy, sintiéndolo mucho. El caso es que hay una banda canónica de heavy metal de los 80 que ha puesto, o que ponía por lo menos durante muchos, muchos años, como tema de entrada... para sus conciertos, el Doctor Doctor de UFO. Y esta banda no es otra que Iron Maiden. Sí, señor, sí, señor. Y es más, en el disco este que hicieron de Caras Best, Best of B-Sides del 2002, meten ahí una versión suya del Doctor Doctor. Por cierto, esos lados B son un montón de temas, de covers de grupos que a ellos les influían. Bueno, hay cosas de Jethro Tull, de Led Zeppelin, de Golden Earring, de Los Who, de Chuck Berry. Bueno, unas cosas ahí tremendas. Sí, sí, sí. Os daréis cuenta que no encontréis la operística voz de Bruce Dickinson al micrófono, sino a su sustituto durante los años 90, Blaze Bayley. We'll be right back. Y total, que podemos aquí finalizar el tema yéndonos a una banda que se llama Lone Star. ¿Cómo? Pues de una manera muy sencilla. Lone Star, la banda barcelonesa de los 60. Sabía que me ibas a hacer eso. La banda chiste. De mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes. Esa banda va a ser, que me gusta va a ser tanto. Que no, va a ser que no, aunque te tengo que decir que los Lone Star, digamos, anglosajones, pues tampoco se convirtieron mucho. Quiero decir que no sé si son hasta más conocidos los Lone Star. Los Lone Star aquí fueron más conocidos que los Lone Star de allí, vale. Total, que la cosa es que en el 70 y a finales del 74, para la gira del disco, ¿no?, contrataron a Paul Chapman, que era el ex guitarrista de Skid Row, y a Paul Chapman le encantaba el Rock Bottom, era la canción que más le gustaba tocar del disco, ¿no? Luego Chapman se piró un año después y montó Lone Star, esa banda que sacó 4 discos en los 70. Creo que han debido sacar algo más adelante también, pero bueno, los 4 discos importantes los hicieron, importantes entre comillas, porque tampoco se comieron mucho, los hicieron en los 70. Y podemos despedir este rollo de hemos hecho ahí alrededor del Rock Bottom, hablando de los de Cardiff, de los de Gales, de los Lone Star, yéndonos a un disco del 77 como es Firing on All Six. Y poniendo de ahí, si te parece bien, Time Lies Down. Parece perfecto. Bueno, chavales, pues larga vida al rock and roll, como hemos visto ahí en nuestras novedades, que podemos haber puesto un montón de cosas. ¿Qué te parece si nos vamos con Judith Hill, la californiana, que en realidad se llama Judith Glory Hill? Glory Hill. Sí, que ha sacado un nuevo disco del 2021 que se titula Baby, I'm Hollywood. Esta chica que ha tenido algún pequeño problemilla, ha estado incluso a punto de no sacar disco, ¿a que no sabes por qué? Pues porque la acusan casi de tener gafe, la pobre, ¿no? Que sí. Ha tenido ahí varias, sí, sí. Varias anécdotas necrológicas. Bueno, a ver, ella no, a ver, o sea, absolutamente ya. Infundadas. Pero bueno, es verdad. Pero bueno, que esas como son que, los americanos, sí, para algunas cosas. A Judith Hill la habían seleccionado, la habían contratado para cantar algún dueto en la vuelta al directo de Michael Jackson allá por el 2008. Uh-huh. Y esto no pudo ser, básicamente porque el bueno de Michael pues le dio por morirse antes de, claro, de los conciertos. Y eso se une y que y no Prince, contenta con eso. Claro, Prince le coprodujo su primer disco en solitario a la buena Judith Hill, que es Back in Time, en el 2015, y enseguida palmó Prince también. Además que debieron actuar juntos y tal. Sí, sí. En fin, ya ha tenido algún otro percance de ese estilo por ahí, aunque bueno, a ver, es un poco injusto. También ha estado con John Legend, con Josh Groban, no sé. Sí, hombre, y tiene una voz portentosa. Por cierto, ha participado, ¿no?, en algún documental que habla, por ejemplo, de todas esas voces que acompañan a los grandes artistas del siglo XX y XXI. ¿Cómo se titulaba eso? El 20 feet from stardom, a 20 pies del estrellato, ¿no? Que es más o menos los metros que separan al coro del cantante o la cantante estrella. Es una película que hace unos cuantos años ganó un Oscar y varios Grammys. Bueno, también ha estado en alguna peli de Spike Lee. Bueno, esta mujer participó en el concurso La Voz. Sí, sí. De repente, no sé por qué, ahí le dio por... Supongo que estaría en horas bajas o algo así. Intentó llegar al estrellato por ahí y se ve que llegó bastante arriba, pero al final quedó eliminada y dicen que fue uno de los momentos más impactantes de la temporada porque todo el mundo estaba ahí. Venga, Judy, que tú puedes ganar La Voz. No, vamos a poneros de este disco que ha sacado un tema bien chulo que se llama Americana. Get your piece of the gold, Americana. Chick Corea, se nos ha muerto, nos ha dejado. Ya os dijimos el otro día cuando estábamos hablando de algunas series que nos habían dejado, pues que le íbamos a dedicar es una seccioncita al mismo, quiero decir, una por lo menos por un tema, vaya. Así es. Vamos a hacer un homenaje a este hombre que ha sido pianista de alguno de los más grandes, como el bueno de Miles Davis, cuando Miles Davis comenzó a cambiar y a virar hacia la fusión y hacia la parte más eléctrica a finales de los 60, uh-huh. y que luego ha tenido una larguísima carrera como, bueno, montando diferentes grupos como Circlino Return to Forever, uh-huh. y luego en solitario también, claro. Hombre, de hecho, yo creo que junto con, se pueden citar algunos pianistas de, no sé, ¿no? Que cambiaron ahí el estilo. Estoy pensando en Keith Jarrett, en Bill Evans, ¿no? Toda esta gente. El propio Herbie Hancock, que en un momento dado, pianistas y teclistas y tal. Y yo creo que Chick Corea está un poquito en esa estirpe, ¿no? Dentro de ese elenco de gente que dio un paso hacia adelante. Armando Anthony, Chick Corea. Efectivamente. Tú proponías... De origen italiano. Sí, ¿no? Curiosamente. Yo pensaba siempre que era como de origen latinoamericano, pero no, no. Familia italiana. No, yo también había pensado... O sea, bueno, yo sí que sabía lo del origen italiano. ¿Qué te iba a decir? Tú nos proponías irnos algo de Return, ¿no? To Forever. Pues sí, porque es un disco que desde que lo conocí pues me ha gustado mucho. Creo que es el primero que sacaron, o el segundo, Light as a Feather, del año 72. Una banda que montó Corea en aquellos tiempos en los que se había metido también en la cienciología, y que uh-huh. decidió que tenía que hacer una música más accesible y que llegara a todo el mundo para ganar dinero y podérselo dar a alguien de la cienciología, ¿no? Hay otra vuelta. Y el caso es que en este Light as a Feather del 72, la canción que abre el disco se llama You Are Everything, está cantada por la brasileña Flora Purim y es una bonita mezcla de fusión y bossa nova. Like a bird in my even some worse. I know or see your everything. To be with you, and when I'm with you, I always think of everything. And as time goes by, floating like a bird am I. Even some birds seem all to sing your everything. Oh, days are so much fun for those who know that in love our life's a game. Then as we through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird am I. Even some birds I know won't sing your everything. You're everything, you're everything, you're everything. Oh yeah. Oh yeah. Oh y vamos a nuestra sección de peticiones, recomendaciones, y vamos a nuestro querido José Luis Rengel, a la sazón hermano de otro de nuestros grandes colaboradores, David Rengel, que desde Portu nos enviaba el tema Problemas en los Problemas de los hermanos Cubero y su último disco Errantes Telúricos. Y bueno, la verdad que los hermanos Cubero han sacado dos discos, en realidad. Han sacado este Errantes Telúricos y luego han sacado otro que se llama, a ver si recuerdo, Proyecto Toribio, que repasan los temas de Toribio del Olmo, un violinista castellano. Ah, y bueno, ya sabes que esta gente lo que hace es, estos guadalajareños, no sé si se puede decir así, pues de alguna manera lo que hacen es coger ese folclore castellano, ¿no?, y darle ahí unas vueltas. Y entre los dos discos, la verdad que son, no llegan a una hora, más, bueno, más una hora, son como media hora cada uno. Y por cierto, en el de Errantes Telúricos ha participado un montonazo de gente, pero un montonazo. Grupo de expertos Sol y Nieve, Amaya, la de Operación Triunfo, Cristina Rosenbingen, Carmen Nacho, París, Nacho Vegas y Gentis Robert de los Deltonos. Sí, señor. Mucha hasta gente. Rocío Márquez. Y José Le Santiago, que es el que está con él aquí con ellos aquí en este Problemas a los Problemas. Y ahí seguimos viendo cómo le dan vueltas un poquito a todo el folclore castellano, lo emparentan con la música americana. No sé, a ratos es como que estás viendo a unos tipos tocando en el desierto de Nevada, pero que a la vez tienen el rollo este. Sí, como unos señores ahí sacados de la Alcarria, pero que los han puesto en los Apalaches a hacer country profundo. Así que bueno, estos continuadores de gente como Eliseo Parra, La Musgaña, qué nombres. Qué grandes. Sí, míticos. Señor. Bueno, Problemas a los Problemas. Nunca ha sido fácil abrir la senda, deja que te diga cómo va el tema. Nunca ha sido fácil abrir la senda. Se ve claro desde fuera lo que se debe hacer cuando cuando estás en tu tormenta es más difícil ver. Y mis maneras. Yo no temo a la caída, siempre digo que sí. Pesa más llevar la duda que la cicatriz. Vale, José. Sabes que no se puede si no lo intentas. Hay que poner problemas a los problemas. Si no vas a por tus sueños, ellos van a por ti. Si no andas bien despierto, no podrás dormir. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Y nos vamos a despedir acordándonos de un discazo que es el B del año 2005, un disco de soul rap que hizo el gran Lonnie Rashid Lynn, más conocido como Common. ¡Amor! Y que es, bueno, es que me parece sublime ese disco. Yo no sé si has tenido oportunidad de escucharlo entero así, en plan... No. Es un disco precioso, la verdad. Precioso. Pero ¿sabes quién, quién lo produjo? Sí, hombre, le produjo el llorado y malogrado Jay Dilla. Bueno, hubo dos productores en realidad. Uno, Jay Dilla, que efectivamente murió pues en el 2006, creo, efectivamente, después de sacar un discazo que se llamaba Donuts, que yo creo que merece la pena que otro día pongamos algo. Y a que no sabes quién fue el otro productor. Anda, pues ahora lo estoy viendo. El atontado de Kanye West. Efectivamente, el atontado de Kanye West. Sí, señor. Sí, señor. En aquella época en la que todavía no se le había ido totalmente la flapa y hacía... grandes producciones y grandes discos. Sí, señor. Bueno, os vamos a dejar... convertirse en el sucedor, sucedáneo de Donald Trump. Por ejemplo. Os vamos a dejar con el tema Go, de este B del 2005, de Common, que fue definido por mucha gente como el Marvin Gaye del rap. Madre mía, ni más ni menos. Agur, cuidaos. Agur. Go, go, go, go, and on the count of three, go, go, to your fantasy. Now, she was a bad, the type at the club niggas would grab her. Fantasize when I had her in the bathroom sweating with her ass up. The body of a dancer, we had chemistry cause she was a cancer. Thought forever it would last for, but forever move faster, so I had to go. Still I got the balls when I think about her in them drawers. And ooh baby she liked it raw, and like rain when she came it poured. And like a car that I can't afford, I would want it, they want some more. The persistence our frames explored let me know she was secure. Back for more, I wanna go, go, go, go. Go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, go. On the count of three, everybody run back to your fantasy. Now, go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, and on the count of three. Everybody run back to your fantasy now. Freaky like the daughter of a pastor. Said I was bait for her to master. Little red Corvette, now she was faster. Wet dreams, La Mer cream the bath. We make love and then laughter. And any way I wanted, I could have her. Said it was some girls that did attract her. A new chapter she was after. So I said, let's to a place that you wanna be. Get what you want from her and me. Free love I wanna see. Hot sex in the third degree. You're getting served while serving me. Dirty words encourage me to rock steady and sturdily. On you turning me, no turning back. The further we go, go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go, go, and on the count of three. Go, go, go, go, go,